Soy de la provincia de Buenos Aires, un compañero militante del movimiento Evita. Esta jornada de hoy demuestra que la unidad es posible, compañeros, contra un gobierno que viene a despedir trabajadores, que viene a llevar el hambre a nuestra barriada, que viene en definitiva a querer implementar un modelo de saqueo de la mano del imperio norteamericano con este tipo de propuestas. Lo que hoy estamos haciendo acá es fundamental, compañeros, porque vamos a tener que ser solidarios en todas las luchas que se den en nuestra región. Y tenemos que entender que la unidad es el único camino que tenemos para poder parar este modelo de saqueo que vino para quedarse desde el norte. Pero nuestro pueblo tiene mucha conciencia encima, tiene muchas peleas ganadas, tiene mucho sufrimiento y sobre todo ha construido estos últimos 12 años la posibilidad de ver de qué es posible el trabajo, de qué es posible construir más igualdad. En ese camino quiere continuar. La tarea, compañeros, es hoy pararlo desde la política. Para eso tenemos que construir un 2017 unitario, un 2017 antiimperialista, un 2017 popular, nacional y que contemple a todos los trabajadores de nuestra patria y que contemple a todos los sectores populares. Hoy han empezado, ya desde hace más de un mes y medio, deteniendo a nuestra compañera Milagro Sara, a lo que pido que le mandemos un aplauso muy grande para que nos escuche desde Jujuy, que estamos también peleando por la libertad de esa compañera. Es el mismo plan de saqueo y represión que instalaron mediante las armas durante la dictadura militar y mediante la represión en otras épocas. Nosotros tenemos la responsabilidad histórica de parar el año que viene desde la política este plan de saqueo, porque esa es la tarea central que tenemos en esta primera etapa. Desde ahí vamos a volver a construir el gran sueño de la patria grande, vamos a volver a poder aportar a la unidad latinoamericana y a fortalecer el debilitamiento que el imperio viene haciendo en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil. Es un plan regional, compañero, y nosotros tenemos una inmensa responsabilidad porque geopolíticamente somos muy importantes lo que pasa en la Argentina en este año y medio que sigue. Así que, compañero, a trabajar por la unidad, a trabajar por los trabajadores, a trabajar por nuestro pueblo para parar el hambre y el saqueo de este gobierno entreguista e imperialista. Gracias, compañero.